en la agenda cultural del fin de semana. Se viene este fin de semana una obra del Cigomático Mayor. Estamos hablando de la obra Una Noche con Sandro, del grupo de teatro de adultos Teatro con Humor de Quemú Quemú. Justamente una obra de la que nos vamos a reír un poco. Yo no quiero decir nada antes de presentarla a la artista, a la actriz que vamos a presentar a continuación por teléfono, pero me dijeron, te vas a reír un montón con ella. ¿Con ella o de la obra? Graciela Chela Garayo, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Bueno, buenas tardes, Paula. ¿Cómo andás? Buenas tardes a toda la audiencia de la 94.7 de Radio Municipal de Santa Rosa. ¡Qué grande! Ni comas, ni así, derecho, punto. Derecho, lo largué, ¿viste? No. Así que bueno. Bueno, vas a representar acá a una fanática de Sandro. Bueno, mira, les quiero contar así en breve, para no adelantar mucho y para que se sorprendan con la obra. En esta obra, que es la ganadora, es la obra ganadora, la comedia ganadora del Cigomático Mayor, que es el Festival de la Risa número 5, creado por el director y dramaturgo Omar Lopardo. La obra se llama Una Noche con Sandro, de Pedro Gundensen. Y bueno, gratamente nos fue entregada al grupo de teatro de Quemú Quemú, al grupo de adultos, para ser representada. En esta obra estamos actuando tres integrantes del grupo, que es un gran actor que tenemos acá en Quemú, Carlitos García, otro gran actor, Martín Guarido, y quien les habla, Chela Garayo, en distintos papeles. En la obra yo soy Rosa. No podía ser de otra manera, ¿a vos sí, qué te parece? Olvídate. Rosa, olvidate. Tan maravillosa. Claro, yo soy Rosa en la obra. Y ellos, en realidad Rosa ha tenido durante toda su vida una fantasía con Sandro. Y sí. Con Sandro, el verdadero, obviamente, que no la ha podido cumplir. Entonces está tratando de buscar en otros Sandros que andan dando vuelta, cumplir su fantasía. Así que la obra es... pero te reís desde el principio hasta el final. Te vas a divertir, tiene música, es dinámica. Bueno, la verdad que es una comedia lindísima, lindísima, y que el público de Santa Rosa no se la puede perder. Chela, ¿habías tenido la oportunidad de hacer humor antes? Sí. Nosotros hemos... A mí me encanta. Te digo que me encanta más la comedia que lo dramático. Mirá. Hemos tenido la oportunidad también de representar una obra ganadora en un festival provincial de teatro, que es Perdón por la Espera, del reconocido escritor ahí de Santa Rosa, que en realidad es de Quemú. Nació acá en Quemú, pero vive en Santa Rosa, Carlos Dittler. Sí. Así que bueno, y ya nosotros ya venimos haciendo comedia, también drama, pero comedias también, y también en las comedias infantiles nosotros ponemos mucha cómica, cosa que sirva tanto para el público adulto como para los niños, ¿no es cierto? Así que estamos acostumbrados a hacer este tipo de obras. Porque viste que me encantó que me dijeras me encanta más que el drama, porque justamente la mayoría te dice que es mucho más fácil hacer drama que reír, ¿no? Sí, totalmente, porque, o sea, es muy difícil hacer reír a la gente, es muy difícil. Con el drama la gente por ahí, qué sé yo, no le gustó, pero lo disimula. Pero si en la platea o en el público no se te ríe nadie de una comedia, y es grave, ¿viste? Te pones un poco incómoda. Pero yo te puedo asegurar y le puedo asegurar a toda la audiencia que con esta comedia se van a reír. Se van a reír y se van a reír mucho, se van a divertir mucho. Es muy cómica, es muy cómica. Así que, bueno, quiero invitarlos. Y los dos Sandros que tengo sí son... espectaculares. Veo uno que es muy parecido, te digo, ¿eh? Sí, ese es el más auténtico, el otro es medio truchón. Pero bueno, no quiero decir más porque si no es como que se adelanta mucho la obra, pero pero sí que vayan, que sí que vayan. Y bueno, los espero ahí a los integrantes de la radio, a vos, Paula, a Gustavo, que vayan a vernos. No, no, de una, de una. Vamos a hacer todo lo posible para estar acompañándolos ahí. Y bueno, y por supuesto hacer la promoción para que las fanáticas de Sandro también vayan a ver si se sienten en algo también identificadas con esa rosa, ¿no? Mirá, tuvimos la oportunidad de hacerla acá en Quemú dos veces a la obra y llenamos la sala las dos veces. Vino gente de todas localidades vecinas, de Pico, de Trenel, de Villa Mirasol, Colonia Barón, Cane. Se llenó, no sé, vos no sabés, pero aparte no solo había público femenino, también muchos hombres, y disfrutaron mucho la obra. Y sí, en un momento las rosas del público... Y creen que es Sandro de verdad, te digo, ¿eh? ¡Apa! Sí, pues, sí, porque a lo último hasta le tiraban cosas, imagínate qué. Me muero. Así que imagínate, sí. Chela, lo que quiero decir también, que no es un tributo a Sandro, ¿eh? No es un tributo a Sandro, es una comedia basada en una fanática de Sandro. Olvídate. Por eso digo que está bueno invitarlas a las fanáticas, porque en algo seguramente se van a sentir identificadas, olvídate. Totalmente. Sí, es así. Chela, ¿y vos alguna vez, digamos, cuando te presentan este guión, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo llega este guión ahí a tus manos? Bueno, mira, nosotros es un grupo de teatro de adultos que ya tiene 9 años, estamos trabajando siempre. Omar Lopardo nos había alcanzado en otros festivales del Cigomático Mayor, los anteriores nos había alcanzado obras, que por ahí no pudimos llevarlas a término. Pero esta vez me llamó y me dijo, tengo la obra ganadora, es para 3 personas, te la mando y léela si te gusta. Y yo cuando la leí, me enamoré de la obra, me enamoré, porque, ¿viste cuando vos lees un texto... te lo vas imaginando y estás continuamente riéndote? Esta la tenemos que hacer. Y precisamente la gente nos pedía que volviéramos a hacer teatro, porque bueno, después de la pandemia, viste, se había cortado todo, y todos nos pedían, hagan comedia, tenemos ganas de reírnos. Yo cuando leí la obra, pero digo, esta la tenemos que hacer, me enamoré, le dije enseguida que sí a Omar Lopardo, que era para nosotros, y los chicos estuvieron de acuerdo, y bueno, la empezamos a ensayar en modo virtual, porque todavía no nos podíamos juntar, allá en agosto, y la pudimos estrenar ahora, en febrero. Así que... La preparación más larga de la historia, ¿o no? ¿Cómo? La preparación más larga de la historia. Sí, más o menos, porque las obras cuando las preparamos, nosotros siempre las preparamos mucho, para sacarlas bien, cuando estemos todos bien seguros. Siempre nos llevan 4 o 5 meses. Esta se demoró un poquito más, pero bueno, la verdad que estamos recontentos porque el resultado de este trabajo es muy bueno. La gente la va a pasar muy, pero muy bien. Bueno, Chela, la verdad que me la revendiste. Mañana voy. Sí, pero más vale. Es más, cuando termine la obra voy a preguntar. ¿Vino Laura? Más vale que levante la mano. Igual preguntá a Paula, porque Laura capaz que te van a contestar varias, Paula. Pero yo me voy a quedar callada. Igual te prometo que con que digas Laura, capaz que me levanto, Porque sé que vas a estar hablando de mí. No te hagas problema, Chela. Muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para mañana realmente. Y bueno, y felicitaciones porque les ha tocado justamente una obra ganadora para representar nada más y nada menos. Sí, bueno, les vuelvo a agradecer a ustedes que nos den a la 94.7, a la radio municipal, que nos den esta oportunidad al grupo de teatro de Quemú, porque pocas veces los pueblos del interior tenemos oportunidad de mostrar lo que hacemos. Así que esta entrevista para nosotros es muy importante, la cual te agradezco, y agradecer a Omar Lopardo también y a Pedro Gundersen, el autor de la obra, por haber confiado en nosotros para poder llevarla adelante, ¿no? Y a ustedes por apoyar el Teatro Pampeano. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos, de una. Sí. Chao, Paula, que anden bien.